Hola, hola. Lo han vuelto a hacer. Hemos comenzado el nuevo año, el 2023, con otra sorprendente balada de Wilco, desde su nuevo y reluciente disco Cruel Country, el corte Hurts Hard to Find. Y sigo con la banda de Filadelfia Labrador y su reciente nuevo álbum de este mismo mes, Hold the Door Four Strangers y su bonita Guy with a Job. We recall in the pouring. Sí, ellos eran Labrador. Desde Pensilvania, desde Filadelfia, Guy with a Job. Y muy, muy folk he comenzado este nuevo año de Malvarrosa Pop, como podréis comprobar. Sigo con este sonido con Alex G y su Runner, desde el disco Dios salve a los animales. Exacto. Claro, si estáis sin hablar, tenéis que prestar atención. Y no vas a Sí, estáis viviendo en directo este programilla que se hace todos los lunes aquí en Festinar. Y vamos ahora con el productor, percusionista y autor neoyorquino Paul Collins, que fue conocido en el pasado reciente por sus bellas composiciones como esta More Than Yesterday, desde su penúltimo disco, el de 2006, Flying High. I'm going to el maestro de maestros, Paul Collins. Y Jaime, Pablo, Borja y Sixto son Jaime Four President, que a caballo entre Málaga, Oviedo y San Feliu de Guíxols siguen endulzando nuestra vida con música, esta vez presentándonos el que será su nuevo LP, su tercer álbum para este 2023. El azucarillo pop que nos traen como adelanto es Videoclub. Y una de las canciones más sobresalientes, en mi humilde y honesta opinión, del pasado ya 2022, la ejecutó alguien muy querido y cercano a este programilla de radio llamado Malvarrosa Pop. Se trata de la canción Stephen and David de la banda valenciana Mad Robot, o lo que es lo mismo, de Mike Grau, dentro de su aclamado por la crítica Doomed, que en estas fechas cumple un añito. Sí, era lo que habéis escuchado, Mad Robot, como quieren que les llamen. Mike Grau, iba a decir y compañía, ya no, ahora es Mike Grau desde Gandía. Y Doctor Divago nos ofrecen en forma de disco La Tierra Prometida. Con este serio compromiso se presentan este nuevo año para no faltar a su cita con sus miles de fans que asoman y alborotan cada vez que publican algo desde tierras muy lejanas a su Valencia natal. Manolo, Chumi, Asensio, David y Edu nos cantan La Verdadera Luz. Atrás, hoy capturamos la esencia. El nuevo disco de Doctor Divago se llama La Tierra Prometida y lo he traído, lo he presentado hoy aquí en Malvarrosa Pop con La Verdadera Luz. Y en el año 2022 a los tejanos Spum les dio para hacer dos discos idénticos pero con filosofías diferentes, con Lucifer como nombre propio en ambos. En el Lucifer on the Sofa, el primero de los dos, está la versión que a mí me vale del On the Radio y que suena de esta magnífica manera. Y llegamos sin esfuerzo alguno a tierras escandinavas a escuchar el primer disco largo de los suecos Omni of Hallows. Y la canción que abre el disco, You Shook, titulado de la misma manera que ellos, Omni of Hallows. Disco grabado por Per Stalberg y mezclado por una leyenda, John Agnello. por si no os habéis enterado. Eran los suecos Omni of Hallows. Y mientras el mundo gira a su ritmo habitual, la banda neozelandesa The Beths siguen girando con su gira interminable que empalman de disco a nuevo disco. Esta vez el de septiembre pasado, Expert in a Dying Field, que nos sirven en bandeja de plata con la canción que le da nombre. Is it as easy as this? Plausible deniability. I swear I've never heard of it. And I can close the door on us, but the room still exists, and I know you're in it. Hours of phrases I've memorized, thousands of lines on the page, all of my notes in a desolate pile I haven't touched in an age. And I can burn the evidence, but I can't bend the pain, and I can't forget it. What does it feel to be an expert in a dying field? And how do you know it's over when you can't let go? You can't let go, you can't stop, you can't rewind. Love is learned over time, till you're an expert in a dying field. The city is painted with memory. Birds and the bees and the flowers and trees, they know that we've both been here. And I can flee the country for the worst of the year, but I'll come back to it. How does it feel to be an expert in a dying field? And how do you know it's over when you can't live? You can't let go, you can't stop, you can't rewind. Life is learned over time, till you're an expert in a dying field. Can we erase our history? Is it as easy as this? Maybe in other realities, the road never took this twist. And I can close the door on us, but the room still exists. How does it? Sí, esto es lo último de The Beths. Y viajamos al año 2007 a escuchar a Robert Plant, ex cantante de Led Zeppelin y la cantante de bluegrass americana Alison Krauss, en un álbum conjunto llamado Raising Sand, que inauguran con la canción Rich Woman. We'll be right back. el señorito Robert Plant. Y la señorita Alison Krauss. La canción Rich Woman. Y al igual que la canción de Kate Bush, Running Up That Hill, que 37 años después de su lanzamiento fue récord de escuchas en la red gracias a una serie de televisión, el Google Mac de The Cramps también lo ha conseguido. Más de 10 millones de escuchas 41 años después de ser publicada. Todo gracias a un bailecito que se marca la hija mayor del matrimonio Adams. The sun goes down and the moon comes up. I turn into a teenage Goo Goo Mug. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. I'm looking for something that is nice to eat. You better duck when I show up. El Google Mac de The Cramps. The Hooters son una banda de Filadelfia creada en 1980 y que le dan a la sesión de hoy de Malvarrosa Pop un aire céltico e imperecedero. Su éxito Carla with a K proviene de su disco de hace 35 años, One Way Home. Come on. has its ups and downs. You walk the streets of Lonesome Town, try to find some company, somebody who will talk to me. Well, I'm here all alone. There's no reason to cry for days gone by. Oh, Carlo, we can make it if we try. Hurricanes and Cadillacs, they run you down and don't look back. My salvation be a tender touch to comfort me. But I'm here all alone. Wind blows home, we'll find it someday. There's no reason to cry for days gone by. Oh, Carlo, we can make it if we try. No matter how on the rise, wash the circles from my eyes. A hurricane is on its way. Oh, you can call it Carter with a K. No matter how the wind may blow, you belong to me, like the mountain to the sky. Sí, The Hooters. Y las Julietas Heredia y Limia, además de Lucía y Janina, conforman la banda femenina bonaerense Fin del Mundo, que se estrenan hoy en Malvarrosa Pop con el corte de junio del pasado año, el próximo verano. Eso sí, sucederá si no se cumple su profético y catastrófico nombre de grupo. la banda argentina Fin del Mundo. Desde el disco La ciudad que dejamos, la canción El próximo verano. Y Joachim Leibens es digno heredero de la escuela pop belga. Por fin sus últimos singles, incluido Broken, que vais a escuchar hoy, ya forman parte de un todo llamado Dawn of the Freak, que ha interpretado junto a su banda The Haunted Youth. Desde el disco Dawn of the Freak, la canción Broken de The Haunted Youth. Y con los últimos brasileños que hemos conocido en Malvarrosa Pop, con Maglore vamos a transmitir toda nuestra fuerza a este maravilloso país y sus buenas gentes, dados los acontecimientos protagonizados por la arcaica extrema derecha que ha intentado perpetrar un golpe de estado chapucero y fallido. Nos cantan Maglore la canción Eles. Desde Brasil nos ha encantado Maglore la canción Eles. Y Julia Blake, Dewey Thomas and Spencer Ramírez se puede decir que son angelinos, pero faltaría la verdad. Dos de ellos provienen de Arizona, aunque residen ellos y ella en California. Al menos cuando lanzaron su último disco, el de 2016, el King of Ice, que os presento con la canción In Another. Down for you, I In Another era la canción de Bow. Y os presento al trío angelino Triptides, que es la última adquisición del sello parisino Requiem Pour on Twister, y su disco Predictions, que os presento con Night Owl, demostración de su buen hacer con sonidos de otros tiempos con la tecnología actual. Y me despido el día de hoy con un single que se ha publicado hoy 9 de enero, interpretado por Petit Mal, con la ayuda inestimable de Carolina Otero y los Someone Else's. La canción se llama Water or Snow y con ella os digo adiós. Os quiero. And I'm here with the light out. I'm just waiting for a while. We don't care if it is water or snow, and we feel so fine. It's the way that she whispers when she talks. Sure. whispers when she talks. Makes me change my mind. Then you wish there was a place where we can go. I'm just waiting for a while. We don't care if it is water or snow, and we feel so fine.